vamos a sentir rodeada nuestra razón de esa energía de nuestro otro yo. Que la razón sea presionada por nuestro otro yo, que sienta su energía, que el impulso de la energía de mi otro yo penetre en la razón para crear este mundo y esta realidad en unión con el otro lado de mi conciencia, con mi otro yo. Así que yo fusiono la razón con mi otro yo. Así que yo fusiono la razón con mi otro yo. Para que mi otro yo impulse a la razón. Para que mi otro yo impulse a la razón hacia la creación de un mejor destino en mi vida. Para la creación de un mejor destino en mi vida. Siento la razón y siento a mi otro yo, como se están haciendo amigos, como son hermanos, como se están haciendo amigos, como son hermanos. La razón y mi otro yo, la razón y mi otro yo, la razón y mi otro yo, lo masculino y lo femenino. La razón y mi otro yo, lo masculino y lo femenino. La razón y mi otro yo se encuentran en un gran abrazo. La razón y mi otro yo se encuentran en un gran abrazo. La razón y mi otro yo se encuentran en un gran abrazo, en un gran abrazo. La razón y mi otro yo, mi parte masculina y mi parte femenina. La razón y mi otro yo se fusionan. La razón y mi otro yo se fusionan en un gran abrazo en mi corazón. En un gran abrazo en mi corazón. Y eso es unir los dos lados de la conciencia en el ensueño. Unir la conciencia con mi otro yo. Unir a la razón con mi otro yo. Y unimos la razón con mi otro yo y trabajamos con la totalidad de nosotros mismos en la vida. No solamente con la razón, porque la razón sola sin su otro yo se aburre siempre de lo mismo, La razón recibe el estímulo del otro yo y se pone a crear la esperanza de la humanidad aquí en la Tierra.